Hay algunas personas que son profundamente hostiles a todo en lo que yo creo, porque no quieren trabajar en un sistema de libre empresa. Quieren destruirlo. Están decididos a crear la anarquía y el caos porque no quieren la recuperación con este sistema. Quieren un sistema cerrado, estricto, controlado por el gobierno, en el que todo el mundo tenga que depender del gobierno para su vivienda, su trabajo, en fin, para todo. No hay nada que pueda hacer por ellos, excepto intentar y hacerles ver lo que valen. Porque la gran mayoría de la gente no quiere eso. Pero si yo me rindo, perderemos. Pues así comienza el último programa de la temporada de Personas. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas las que en este momento nos están escuchando vía streaming. De momento, esto es la 107.5 FM Iroli Ratia, esto es Personas. Y bueno, como he dicho en la cabecera, este es el último programa ya de la temporada. Y bueno, en Personas pues queremos hacer algo parecido a lo que hicimos en el último programa del año 2017. Que el objetivo pues va a ser más o menos el mismo. Así como en aquel momento quisimos despedir el año con algo un poco más lúdico. De hecho, no hablamos de una persona de carne y hueso, sino de uno de los personajes de ficción más conocidos, como cuando se acerca la Navidad. Y no se trató de Santa Claus, ni de Papá Noel, ni del Niño Jesús, sino de Scrooge. No sé si os recordáis. Pues en este programa queremos hacer también algo más o menos lúdico. Y la persona que hemos escogido en esta ocasión para estrujar, entre comillas, sí que era de carne y hueso y no era un personaje de ficción, sino más bien parecía un personaje sacado de una novela de terror. Pero antes de presentaros la persona de la cual vamos a hablar en el programa de hoy, quiero saludar a los dos o los otros dos pilares de personas, como son Aitor Gómez. ¡Apa, Aitor! ¡Apa! Gabón Gustioi, y nada, pues con muchas ganas de hacer el último programa de temporada, a ver qué tal nos sale, ¿no? ¡Apa, Igor! También está Igor. ¡Apa, Miguel! ¡Apa, Aitor! Un auténtico placer volver a estar con vosotros en los micrófonos y con muchas ganas de dejar un buen sabor de boca a todos los que nos estén escuchando. Sí, además hoy queremos hacer un programa, ¿no?, como el que hicimos, os recordáis, ¿no?, el último programa del 2017, ¿no? Bueno, más, digamos más que tranquilo, más relajado, un programa. Sí. Bueno, más relajado, bueno. No lo sé, porque igual hasta nos ponemos de los nervios un poquito hablando de nuestro personaje. Pero bueno, es algo alejado a lo que es más o menos la línea que estamos manteniendo desde el programa. Y aunque pueda parecer raro, creemos que tiene miga hablar de la persona a la que vamos a hablar. Aunque en su momento hablamos de Scrooge, ¿no?, sacado de la novela de Charles Dickens. Como he dicho, pues en este caso no es de carne y hueso y tampoco es un personaje de ficción como Scrooge, sino más bien parece un personaje de terror. Y no es otra que la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Hoy vamos a hablar en Personas de Margaret Thatcher. Pues cuando alguien recibe el apodo, ¿no?, de la Dama de Hierro, se presupone que posee un carácter duro, intransigente, firme y decidido, a la que no le tiembla el pulso a la hora de tomar y aplicar medidas impopulares a todas luces injustas. Por definición, su apodo no es más que eso, un nombre que se le da a una persona tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. Pero en el caso que nos ocupa, el apodo de la persona sobre la que versará este último programa de la temporada de Personas es capaz de resumir lo que fue su vida y sobre todo sus acciones. Mujer hecha a sí misma, individualista, feroz, firme, creyente del destino glorioso, entre comillas, del pueblo británico, defensora a ultranza del capitalismo como sistema económico y político, intolerante hasta la extenuación con la disidencia, o estás conmigo y mi forma de entender la política, o estás contra mí y contra el pueblo al que represento, y populista hasta el extremo de ir a la guerra para defender los valores británicos y asegurarse la reelección. Margaret Thatcher, la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en el Reino Unido, aunque eso no supiera ninguna mejora para las condiciones de las mujeres británicas, más bien al contrario, está bastante alejada de la línea editorial que hemos mantenido en personas a lo largo de la existencia del programa. Sin embargo, es una figura clave para entender no solo las últimas décadas del siglo pasado, sino las políticas económicas que a día de hoy continúan haciendo de este un mundo más miserable. Bueno, hemos traído a Margaret Thatcher, una persona muy controvertida, controversial. Es raro, pero bueno, como ya lo hemos explicado, ¿no? Traer una persona de esta índole, por así decirlo, porque no es la línea más o menos que hemos seguido, ¿no?, hasta ahora. Pero bueno, da juego para que hablemos de esta persona que bueno, en el siglo XX pues hizo lo que hizo, sus políticas neoliberales, toda la destrucción que, ¿no? Hombre, a mí me parece una figura clave junto con otros, no sé si llamarlos estadistas, junto con otros políticos, como por ejemplo pudo ser Ronald Reagan en los Estados Unidos, para entender lo que es la situación económica, sobre todo económica, pero también lo que es la situación cultural y social en la que vivimos inmersos ahora mismo, ¿no? Y entender de dónde vienen todos estos lodos, si se puede decir de alguna manera, y cómo la economía tomó el rumbo que tomó y pasó a formar parte indisoluble de la idea de progreso de la sociedad occidental. Y queremos decirle, ¿no?, a nuestros y nuestras oyentes que, bueno, hemos traído a Margaret Thatcher no porque tengamos afinidad con ella y sus políticas, sino más por el contrario, ¿no? Queremos pues dar ese, ¿no?, giro de tuerca y ponerla un poco a caldo, ¿no? Sí, no, al final es, bueno, un personaje que pues puede que sea totalmente antagónica a nuestra forma de ver la realidad, pero bueno, siempre es interesante pues explorarla un poco a fondo, pues para saber un poco de dónde partimos, ¿no? De dónde parte nuestro sistema cultural, económico y político, y bueno, pues vamos a intentar desgranarlo un poco, ¿no? Decía mi abuela, hay que saber más de nuestro enemigo que de nuestro amigo. Nada, pues entonces vamos un poco, ¿no?, con su biografía, ¿no? Pues Margaret Thatcher pues nació en una familia de clase media del centro de Inglaterra. Durante su infancia y juventud pues desarrolló parte de sus ideas neoliberales y de rechazo a la intervención del Estado. Su nombre original no es Margaret Thatcher, sino Margaret Hilda Roberts. Ya después, cuando se casó con Dennis Thatcher, pues tomó, ¿no?, el apellido de su marido. Y bueno, como hemos dicho, ¿no?, también es hija de un comerciante metodista de Graham, creo que se pronuncia así, en el centro de Inglaterra. Orígenes de clase media, frente al estatus privilegiado de buena parte de sus correligionarios conservadores. Estudió química, muy curioso, en Oxford. Margaret Thatcher pues consigue prosperar en el duro sistema educativo británico gracias a becas para el estudio. Consigue entrar en... Gracias a becas que luego ya recortó. Que ella misma recordó en Oxford, con una beca, y se licencia en química, especializada en rayos X. Y ya por allá, por los años de 1946, se convierte pues en presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford. Le influye poderosamente el camino de la servidumbre de Friedrich von Hayek, que condena cualquier intervención del Estado en la economía. Entra en política allá por los años 50, principio de los años 50. Atrae por primera vez la atención mediática al convertirse en candidata del Partido Conservador en 1950 y 51 en el escaño de Dartford, en Kent, en un feudo laborista. Perdió en ambas ocasiones, pero consiguió reducir el margen de sus oponentes. Como hemos dicho, pues conoce a Dennis Thatcher, que de ahí toma, ¿no?, adquiere el apellido con la cual se le ha conocido públicamente. Durante su segunda campaña fallida, pues Margaret Thatcher conoce al que será el hombre de su vida. Bueno, y de hecho lo fue, ¿no? El empresario divorciado Dennis Thatcher, con el que contrae matrimonio y tendrá dos hijos gemelos dos años después. Empieza a trabajar como química y se saca el examen para ejercer como abogada. ya con 20 años, Thatcher pues logra un ascenso meteórico en el seno del Partido Conservador, primero como diputada, luego como ministra y finalmente como candidata inverosímil para liderar el partido. Thatcher consigue finalmente ser diputada por Friendsley, me corregís, una zona conservadora del norte de Londres, y se convierte en diputada conservadora de la Cámara de los Comunes. También se convierte en uno de los miembros del Shadow Cabinet. Fue secretaria de Estado en el gobierno conservador entre el 59 y el 64, y cuando se produce la sucesión del partido tras su derrota electoral, apoya al ganador, Ted Head, que se convertirá en su mentor político, por así decirlo. Le hace primero portavoz de vivienda y luego de economía. Fue ministra de Educación y líder de la oposición al Partido Laborista, que gobernó durante 14, 15 años. Y luego, pues, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Comenzó el periodo del thatcherismo, que fue cuando ganó las elecciones en el año 78-79, hasta el año de 1990. Ganó tres elecciones, de las cuales vamos a hablar ahora, ¿no? De la época del thatcherismo, que se le conoce, pues bueno, por la época, ¿no?, en la que fue primera ministra del Reino Unido por 11 años más o menos. Sí, a ver, como bien has comentado, Margaret Thatcher no fue una recién llegada a la política y no se convirtió, digamos, en primera ministra de la noche a la mañana. Participó ya como ministra de Educación en el gobierno de Edward Heath, pero no es hasta que el propio Heath, digamos, abandona un poquito los principios conservadores ante, bueno, pues en el Reino Unido por aquella finales de los 70 estaba pasando una época de importante recesión económica, y ante el temor de enfrentarse sobre todo a los poderosos sindicatos que por entonces existían en el Reino Unido, digamos que se echó para atrás en muchas de las medidas que habían consensuado junto con el partido y junto con los líderes conservadores. Esto a Margaret Thatcher no le hizo una excesiva gracia, por decirlo de alguna manera, y dando muestras ya de lo que iba a ser durante todo su periodo de gobierno, de su inflexibilidad y de su intransigencia y de su postura de dureza ante el mantenimiento de sus postulados, decide que es intolerable esta política de lo que en su momento se llamó, este gesto de lo que en su momento se denominó como U-turn, o sea, dar la vuelta, echarse para atrás de lo que ya habían dicho. Desafía el liderazgo de Edward Heath, se presenta a las, vamos a decir, para entendernos todos, primarias del Partido Conservador, del Partido Tory, y termina por obtener la victoria, porque antes de ser primera ministra fue la primera mujer en liderar cualquier tipo de partido político o cualquier tipo de organización política dentro del Reino Unido. Una vez ya, digamos, que se consolida como líder en la oposición, pues bueno, tiene una labor constante de desgaste de las políticas laboristas durante ese periodo, y bueno, pues aprovecha de la, digamos, por decirlo de alguna manera, se aprovecha de la recesión económica, se aprovecha las dificultades que está pasando el país para, con un discurso extraordinariamente conservador, pero apelando siempre a una retórica muy casi rayando lo religioso, de vuelta a los valores tradicionales, de vuelta a los valores victorianos, de sacrificio, de austeridad, de cuidar de uno mismo y de sus vecinos, es decir, cuidar del pueblo británico. Esto parece que va calando, digamos, poco a poco en el electorado o en la población. Y a partir de 1980, digamos, ya gana las elecciones y las ganas con amplia mayoría. Y se propone de alguna manera el devolver Digamos que la premisa argumental o la premisa programática que tuvieron todos los gobiernos de Margaret Thatcher a lo largo de la década y que se observamos desde esta primera victoria electoral son básicamente dos premisas muy importantes. Una, el hacer de la prosperidad económica la prosperidad del país. Es decir, ella no habla de alcanzar, vamos a decir, la felicidad o de alcanzar la riqueza espiritual, sino que habla de alcanzar que a través de la riqueza material se podrá desarrollar el país y se podrá desarrollar la nación de la mejor manera posible. Y la otra es, pues evidentemente, lo que venimos comentando, ¿no? Es su discurso autoritario, de mano dura y cuasi religioso, casi de cruzada, de vamos a devolver al país al sitio en el que debería estar. Tomás, Margaret Thatcher ya lo traía muy arraigado desde su infancia, ¿no? Porque ella misma en unas declaraciones dijo, abro comillas, me crió una abuela victoriana, nos enseñaron a trabajar duro, nos enseñaron a superarnos, nos enseñaron a confiar en nosotros mismos, nos enseñaron a vivir de acuerdo con nuestros ingresos, te enseñaban que la limpieza acompaña la santidad, te enseñaban a echar siempre una mano a tu vecino, te enseñaban a estar profundamente orgulloso de tu país. Todos estos son valores victorianos y también son valores eternos. Lo tenía muy presente, ¿no? Margaret Thatcher no solo, lo aprendió desde pequeña. Sí, pero además, antes incluso fuera de micrófonos comentábamos de alguna manera, ¿no?, que Margaret Thatcher también representaba un poco, representaba un poco lo que... Cosas del directo. Es que la cerveza representaba... Menos mal que estamos en un programa... Lúdico. Y que no está en una, ¿no?, en una franja horaria... Para menores. Bueno, pero bueno, retomando, diríamos que se podría utilizar esa expresión tan popular, que es ser más papista que el Papa, ¿no? Margaret Thatcher no solamente era partidaria de la defensa de unos valores tradicionales y victorianos de esfuerzo, sacrificio y de patriotismo, sino que además los llevaba, digamos, hasta el extremo. Es como de alguna manera la fuerza del converso, una persona que, si bien tenía unos orígenes más humildes, pertenecía a una clase media, no sé si decir baja por el estándar del momento, se convierte en una conservadora, aún más conservadora que cualquier conservador, ¿no? Y de hecho, ya llegaremos a eso, pero una de las causas de su descenso es este nivel de autoritarismo, de querer llevar hasta las últimas consecuencias unos supuestos valores morales que se enfrentaron al final hasta con los propios líderes o figuras carismáticas de su partido. Es curioso porque Margaret Thatcher, como hemos dicho, pues entró en política desde muy joven, ¿no? Alrededor de más o menos unos 20 años de edad, cuando tenía 20 años de edad. Llegó a ser ministra, ¿no? Ministra de Educación, y ya desde ahí ya apuntaba maneras, ¿no? Sí, de alguna manera se le apodó durante un tiempo Margaret the Snatcher, me parece que es. Que viene a ser como Margaret la ladrona. O la ladrona, sí, porque básicamente lo que hizo, por lo que más se la recuerda durante aquel periodo, fue eliminar la subvención que había en los colegios británicos para que se pudiera dar leche en los colegios a los niños y niñas que por las dificultades económicas que tenían no podían acceder a un tipo de alimentación tan básica en sus hogares. Y otra de las cosas que, ¿no?, que ayudó en cierta manera a que ganara las elecciones fue el largo periodo de gobierno laborista que hubo antes de que gobernaran los conservadores al mando de Margaret Thatcher, y fue precisamente, ¿no?, los problemas que tuvieron los laboristas con los sindicatos, ¿no? Estaban muy descontentos los sindicatos del momento con las políticas laboristas, y de alguna manera no es que apoyaran a los conservadores para que subieran al poder directamente, pero... No tanto. Yo creo que de alguna manera la situación no fue quizás esa, ¿no? La situación fue que los gobiernos laboristas, que ya per se tenían otro modelo de entender el Estado y tenían otro modelo de entender que el Estado se tenía que ocupar de sus conciudadanos, en épocas de recesión económica o en épocas en las que se consideraban impelidos a tomar una serie de medidas económicas impopulares, al final terminaban negociando, digamos, con los sindicatos, con lo cual se producía o parecía existir una cierta situación de impas en la que ni el gobierno laborista podía aplicar las medidas que consideraba adecuadas o oportunas, según ellos, evidentemente, ni los sindicatos, digamos, podían llegar a adquirir o podían tratar de influir todo lo que quisieran en la política. Entonces, digamos, bueno, los laboristas se apoyaban en los sindicatos para que el descontento social no fuera más, y los sindicatos aprovechaban como contrapartida ese apoyo para conseguir que las políticas laboristas no fueran todo lo perjudiciales que pudiera haber. Este era un hecho que irritaba sobremanera a Margaret Thatcher, porque pensaba que en este caso los sindicatos no podían impedir el desarrollo y el progreso del país, que, como volvemos a reiterar y reiteraremos constantemente, entendía que el único progreso real del país pasaba por el progreso económico. Y el progreso económico para Margaret Thatcher era la aplicación a martillo de una serie de políticas que a día de hoy entendemos como neoliberales, que tienen que ver desde la desregularización del mercado, a las privatizaciones, a dejar de abastecer de políticas sociales o recortar en políticas sociales y en gastos sociales, que para un personaje como Margaret Thatcher, pues bueno, impedían el progreso del país. Bueno, no podíamos desaprovechar, ¿no?, la oportunidad de estos espacios musicales, ¿no?, y poner una cancioncita de Iron Maiden, ¿no? Además, esta canción fue dedicada a Margaret Thatcher, que es la persona de la que estamos hablando hoy en Personas, en el último programa de la cuarta temporada. Que, por cierto, el grupo de música Iron Maiden no le puso el nombre como muchos piensan, por Margaret Thatcher. Pero no lo voy a decir ahora porque no vamos a hablar de Iron Maiden, estamos hablando de Margaret Thatcher. Bueno, pues hoy estamos hablando de Margaret Thatcher en Personas. Esto es Irola Irratia, estamos vía streaming. Estamos hablando de la Dama de Hierro, la primera ministra británica, mujer, la odiada por muchos y a su vez amada por otros tantos. Margaret Thatcher, pues sin lugar a duda, pues pasará a la historia por haber transformado al Reino Unido en 11 años de gobierno. Para unos para bien, para otros para mal. Despojó de poder a los sindicatos, como comentamos, ¿no?, antes. Privatización de las industrias, la reducción de los impuestos y servicios sociales, sus críticas a la desaparecida Unión Soviética y a la guerra con Argentina por las Islas Malvinas, que todavía no hemos hablado de ese punto, pero que, bueno, tocaremos algo. Nació, creo que esto no lo dijimos, el 13 de octubre de 1925, en el norte de Inglaterra, esto sí lo dijimos. Y fue apodada, pues como todos saben, ¿no?, y todas saben, la Dama de Hierro. En 1976, dicen algunos que fue por un periodista militar soviético, soviético, título así, que la tituló así en un diario local tras las declaraciones en las que acusaba a la Unión Soviética de intentar dominar el mundo. El primer paso en su carrera política lo dio cuando allá por 1959 fue elegida diputada en FISMI, creo que es que se pronuncia así, hecho que le permitió ocupar la subsecretaría de Estado de Pensiones. Después se encargó de la cartera de Educación, como comentamos, que se le conoció también, ¿no?, popularmente como la Robaleches, y para ser candidata después a primer ministro del Reino Unido, el cual, como todos sabemos, pues ganó en 1979. Fue amiga de Ronald Reagan y de Gorbachev, y fue a ser en 1975 la líder del Partido Conservador. Muy amiga de Ronald Reagan, ¿no? Vaya dupla, vaya pareja. Sí, la verdad que la etapa política de ambos pues fue, vivieron totalmente en connivencia uno con el otro, ¿no? Pero bueno, antes Igor finalizaba su intervención antes del fabuloso tema de Iron Maiden, pues hablando, nombrando el neoliberalismo, ¿no? Y sería apropiado pues hacer una pequeña introducción sobre el concepto. Y bueno, pues más que nada a nivel histórico, para saber un poco de dónde viene, ¿no? Claro, porque no podemos conocer a Margaret Thatcher sin conocer sus políticas que implantó neoliberales, ¿no? Y tampoco podemos entender el neoliberalismo sin Thatcher, también sin Reagan, pero bueno, en nuestro caso Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, pues el neoliberalismo... bueno, ya tras la Primera Guerra Mundial, una serie de juristas, expertos en economía y afiliados a la Escuela de Friburgo, con el fin de demostrar una reforma moderada del liberalismo clásico, pues ya acuñaron ese término de neoliberalismo, ¿no? En los 70 del siglo pasado, un grupo de economistas latinoamericanos pues adoptaron el término porque ellos propugnaban o promovían un sistema mercantilista, ¿no?, del mercado. Economistas que procedían todos de la Escuela de Chicago. Eso es. Exactamente, sí. Y que eran latinoamericanos básicamente porque ahí fue donde se puso en práctica, ¿no? Latinoamérica fue, como por así decirlo, el campo conejillo de India. De... Sí, bueno, o lo que hace poco hemos conocido, no sé si fue en palabras de algún secretario en el gobierno de Obama, ¿no?, que denominaba el patio trasero, ¿no?, a Latinoamérica. Y pues, sí, evidentemente la Escuela de Chicago hay que tenerla ahí muy presente. Luego ya fue a principios de los 90 que el término ya empezó a tener connotaciones negativas, porque claro, la izquierda ya empezó a hacer sus críticas al sistema neoliberal y empezó a asociarlo a lo que se llamaba el consenso de Washington, que bueno, que no era más que un conjunto de organismos y de políticas económicas que, bueno, según la izquierda en ese momento, pues habían surgido en Estados Unidos. Entendemos que en la Escuela de Chicago, evidentemente, ¿no? Entonces, pues con el fin de globalizar el capitalismo americano y bueno, implantar en un sistema cultural pues neoliberal global, ¿no? Partiendo un poco del liberalismo clásico, hacemos un poco una mención rápida. El mercantilismo aristocrático, que lo que trataba era de obtener pues grandes cantidades de oro para sufragar esencialmente operaciones militares, los representantes del liberalismo clásico, como todos bien conocemos, Adam Smith o Ricardo, David Ricardo, divulgaban ya esas ventajas del libre mercado, como popularmente se conoce como el, no sé si lo voy a pronunciar bien, laissez-faire, ¿no? Laissez-faire. El dejar hacer, ¿no? Que creo que quiere decir. Sí. Y bueno, pues la idea básicamente de Smith era que, bueno, que somos individuos aislados, que actuamos movidos siempre por nuestros propios intereses. Y bueno, pues de acuerdo a esto, pues la política y la economía no son cuestiones no solamente separables, sino que la economía tiene que quedar por encima del resto de los ámbitos sociales, ¿no? Y bueno, atendiendo un poco a la teoría ricardiana de la ventaja comparativa, Pues él decía que bueno, que cada estado o cada país se tenía que especializar en algo o en lo que estaba a nivel productivo, en lo que estaría especializado, en los bienes o sí, bienes en este caso que estarían que se especializaban, pues bueno, pues lo que o sea, que él decía que cada estado se tenía que especializar en algo. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, ¿no? El por ejemplo, Italia produce un vino económico, Inglaterra pues produce textil económico, y cada estado especializado en un producto, pues bueno, luego hay un intercambio de bienes, ¿no? Y eso es lo que se llama la ventaja comparativa, no es más que una especialización. Y bueno, luego también me gustaría señalar que hay, bueno, me gustaría señalar tres dimensiones del neoliberalismo. Uno sería el neoliberalismo como ideología, y que, bueno, pues viene al final, que es lo que comentabas tú, ¿no? Antes, Igor, también un poco, ¿no? Pues al final, como culturalmente, pues tenemos asumido, ¿no? Cómo ha calado también este sistema en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el neoliberalismo como ideología, pues esto quiere decir que el neoliberalismo viene a aglutinar a un amplio espectro social, concretamente a las élites que están conformadas por directivos ejecutivos, por grandes multinacionales, grupos de presión empresarial, periodistas de prestigio, especialistas en relaciones públicas, intelectuales, algunos que escriben para públicos amplios, gente del mundo del espectáculo, artistas, funcionarios estatales y, por supuesto, políticos, ¿no? Y al final toda esta gente lo único que hace es saturar el discurso público pues con esa ideología, ¿no? Neoliberal. Y eso al final acaba calando en las mentes, en los esquemas mentales o en los marcos cognitivos, ¿no? De la sociedad. Y es que además eso es muy importante en relación al personaje que estamos hablando, en relación a Margaret Thatcher, porque entre otras cosas, que no lo hemos comentado antes, cuando decíamos que asciende al poder por bueno, pues una serie de problemas económicos que tenía el país y entre los que ella se presenta como única alternativa posible, que es un discurso que repite machaconamente y constantemente durante todos los años de su mandato, presentarse como única alternativa posible, es decir, sin sus recetas el resto es caos y es miseria. Y sobre todo el papel de la prensa y el papel de los medios de comunicación. O sea, durante toda la época previa de ascenso al poder, como la toma de poder, como el consiguiente ejercicio de poder de Margaret Thatcher, uno de sus pilares absolutamente fundamentales son los medios de comunicación. Porque ella hizo una cosa que hasta entonces no habían hecho, digamos, los políticos considerados serios, y que era utilizar a la prensa popular. Ella tuvo un aliado siempre constante, que fue el ahora ser Rupert Murdoch, que ya por entonces tenía un emporio de la comunicación y tenía un emporio en los medios de comunicación, y se apoyó en todos estos medios populares, en los vamos a llamar tabloides británicos, para que eran además los más leídos en el país, para constantemente y machaconamente trasladar su mensaje, no solamente de con nosotros o si nosotros no hay alternativa viable, sino para enfrentar a cualquier persona disidente o cualquier persona que tuviera una ideología contraria contra lo que ella entendía que eran nosotros, es decir, yo y los que me escuchan. Con lo cual, si durante 10 años, durante más de una década, los periódicos o una serie de periódicos, los más leídos además en el país, repiten constantemente los mensajes de que la única alternativa viable es la economía de mercado, que la única posibilidad de progreso es la regularización de mercados, que es inviable el mantenimiento de una seguridad social, que es inviable el querer dar que el Estado, digamos, acuda a la ayuda de sus ciudadanos, pues hombre, evidentemente esto sí que tiene un reflejo muy importante en la mentalidad de la gente y en la ideología de la gente, que al final termina por asumir unos preceptos que a todas luces parecen ir en contra de sus propios intereses. No hay alternativa, ¿no? O sea, que de alguna manera fue uno de los eslóganes tan populares de Margaret Thatcher, ¿no? No, perdona, perdona. Sí, no, decía que pues Igual era, fue pionera, ¿no? En ese, como decías tú, en ese, porque no en la actualidad si... estamos viviendo casi sí. que lo mismo. Es que eso los medios de comunicaciones. Exactamente. Nos marcan, bueno, los poderosos marcan el camino y los medios de comunicaciones sirven como de, ¿no? De arrieros, como decíamos antes, ¿no? Y no hace falta ir a Inglaterra a ver a los medios de comunicación de allí, ¿no? O sea, creo que viendo los medios de comunicación españoles, incluso los medios de comunicación denominados, entre comillas, progresistas, pues, bueno, están bajo las órdenes de medios de grandes medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, sí, la pequeña ciertos diferencia... canales progresistas, mejor dicho, no medios de comunicación, sí, canales progresistas, digamos, o emisoras de radio, etcétera, etcétera, al final vemos cómo esos discursos neoliberales están de manera tácita, se pueden percibir, solo hace falta prestar un poco de atención, y también se ve, es una obviedad que ni siquiera se habla de, ni siquiera se pronuncia la palabra neoliberalismo, porque tampoco se cuestiona, con lo cual es algo que está ahí latente, pero en los discursos, pero es muy evidente. Sí, quizás, a ver, evidentemente la forma de actuar es la misma, quizás las únicas diferencias que podríamos encontrar es que ahora estos grandes medios de comunicación, no hay que olvidar, por ejemplo, que en este país básicamente hay tres medios de comunicación, y si los únicos medios públicos que hay están al albor o al arbitrio del gobierno de turno, pues bueno, descontando el medio público a favor del gobierno, el resto de los medios de concentración están muy concentrados y dependen de una serie de consejos de administración, que a su vez dependen de toda... una serie de ideas de productividad, rendimiento y beneficio, con lo cual son los mayores interesados en que las leyes y las políticas económicas sigan permitiendo que puedan seguir obteniendo beneficios y rentabilidad. En el caso de Margaret Thatcher, simplemente fue... La idea, es verdad que los medios de comunicación se aprovecharon de las leyes económicas de Margaret Thatcher y de las leyes de tratar de abolir por todos los medios la influencia de los sindicatos. De esa manera también pudieron desembarazarse de los sindicatos, de sus propios medios de comunicación, que reclamaban pues bueno, pues una serie de derechos, una serie de medidas de líneas editoriales, que reclamaban una serie de independencia a la hora de comunicar o de informar, y aprovecharon este tipo de leyes antisindicales pues bueno, pues para debilitar en gran medida la fuerza que podían ejercer los trabajadores de sus propias plantillas. Y bueno, de dejarlos, digamos, solos de cara a la dirección, hasta el punto de bueno, pues llegar a lo que se ha llegado en a los días de hoy, que creo que es obvio, desde la autocensura de los propios periodistas en muchas ocasiones para no perder su puesto de trabajo, antes de enfrentarse a lo que podría ser la línea editorial de sus propios de su propio medio de comunicación. Y a la precariedad en sus puestos de empleo, que les haga estar más pendientes de cumplir con lo que son los propósitos del medio que a la hora de trasladar la información o las noticias. Bueno, incluso estamos viendo ya ejemplos de, no sé si decir, de levantamiento, no de levantamiento, pero sí de protesta de... En este caso, un medio de comunicación pública. Sí, en la televisión pública, porque bueno, mientras eres funcionario, pues entiendes que tu puesto de trabajo está más o menos cubierto, ¿no? Sin embargo, no he visto las propias. O sea, no he visto esas medidas de protesta en otros medios de comunicación. No. Pues bueno, que siguen unas líneas editoriales determinadas y sí. Que cuando se filtran cosas, pues parecen dar a entender que los trabajadores a veces se preguntan de cómo demonios hemos podido decir esto, ¿no? Uh-huh. Así es. Pues luego me gustaría seguir con las dimensiones del neoliberalismo me gustaría seguir con la segunda, ¿no? Que es la dimensión del neoliberalismo como forma de gobierno. Esta dimensión es lo que Foucault, Michel Foucault, eso es que era francés, denominaba mentalidades de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los modos de gobierno basados en lógicas, relaciones de poder y premisas concretas, esa mentalidad de gobierno neoliberal se basa en valores empresariales y pues como pueden ser, por ejemplo, la competitividad, el interés y la descentralización, ¿no? Y se valora positivamente pues, el fortalecimiento del poder individual y la disolución del poder central del Estado, ¿no?, en unidades locales más pequeñas, que luego hablaré un poquito de lo que hizo Reagan con el nuevo federalismo, que fue una estrategia neoliberal pues para descentralizar ese poder y dejárselo a los estados que conforman la federación, Estados Unidos. Bueno, pero es que son Estados Unidos. Es que en Reino Unido, nuestro personaje, Margaret Thatcher, sí, una de las piedras angulares de todos sus gobiernos y una de las piedras angulares de su pensamiento político era la de desmantelar en la mayor medida de lo posible el Estado. Es decir, que luego eso también conforma una cierta paradoja, ¿no? Porque ella luchó siempre por acusar a las instituciones de pertenecer al establishment, de ir en contra casi de los propios intereses de sus ciudadanos, básicamente porque con sus regulaciones impedían el fomento del libre mercado y el fomento de la economía privada y de la economía de mercado. Pero para ello, claro, tuvo que hacer, en vez de descentralizar, lo que tuvo que hacer fue al contrario, fue centralizar y obtener englobar dentro del poder central la mayor cantidad de poder posible. Es decir, para Margaret Thatcher, una o la mejor forma de quitar poder al Estado era quitárselo a las administraciones locales. Porque, entre otras cosas, entendía que era el último reducto que quedaba, el que les quedaba a los laboristas y a lo que ella consideraba socialistas y comunistas. Los laboristas, tradicionalmente, tenían una percepción de la política más de consenso, de consensuar entre diferentes fuerzas políticas las políticas del país y de atender las necesidades ciudadanas y que fuera el Estado el garante de proveer estos servicios sociales. Con lo cual, durante toda la década, más de una década que estuvo Margaret Thatcher en el poder, intentó por activa y por pasiva quitar poder a los gobiernos y a las autoridades locales. Esto lo hizo no solamente a nivel administrativo, lo hizo también a través de la educación, que era un aspecto que manejaban las autoridades locales, instaurando un currículum nacional, instaurando un tipo de escuelas que se pudieran salir de lo que eran las autoridades locales. Lo hizo a través de la sanidad, que si bien no tocó el NHS, el sistema de salud británico, que eso hasta ella misma entendía que iba a ser tan impopular que podía provocar su derrota, sí animó constantemente a que los ciudadanos obtuvieran planes de salud privados, planes de pensión privados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la aplicación de todo este tipo de medidas de manera muy, muy real y muy contundente en la Inglaterra thatcheriana, ¿no? Bueno, pues yo me voy un momento a Estados Unidos, si nos importa. Y bueno, ya. Pero no tienes mucho para volver, ¿no? Tienes que transportarte ahí. Un minuto va a ser y vuelvo rápido otra vez a Europa. Lo que iba a decir sobre Reagan, ¿no? Ese proceso que hizo de descentralización en esta dimensión como forma de gobierno del neoliberalismo que estamos hablando, lo que hizo fue descentralizar, es decir, todo el poder o casi todo el poder político, las competencias, digamos, del gobierno federal, del Estado, ¿no?, repartió a los estados, y exceptuando el Medicare, el sistema Medicare ese que no sé si ahora mismo, no sé cómo está ese tema, y la seguridad social, que esa sí se la quedó el gobierno federal, pero todas las demás competencias las repartió, las trasladó a los estados. Pero ¿qué pasa? Fue como, bueno, cuanto menos tenga que hacer menos competencias tenga el estado federal, pues al final menos, ¿cómo decirlo? Menos responsabilidades va a tener con el mercado y, bueno, pues menos posibilidad de intervenir, digamos, en el mercado. Entonces lo que hizo fue descentralizar. En esa descentralización, Reagan entendía que los gobiernos locales eran más eficaces a la hora de, teniendo en cuenta las lógicas del mercado, el rendimiento económico y demás, y que existía menor probabilidad de intervención en la economía. Entonces, lo que hizo el famoso dejar a los estados que compitieran entre sí mismos. Sí, pero claro, hay una perversión ahí, porque él lo que hizo fue, venga, os doy todas las competencias, pero realmente la realidad fue que no dio los recursos necesarios para que los estados pudieran acometer todas las políticas que esas competencias le ofrecían, ¿no? Entonces, al carecer de recursos, al final los estados se veían un poco como desnudos, digamos, o sea, sin posibilidad de intervenir en la vida pública, digamos. Que eso es lo mismo que hizo Margaret Thatcher en Reino Unido, pero al contrario. Al contrario, en vez de centralizar, lo que hizo fue centralizar. Exactamente. Para quitarles recursos a las autoridades locales y que porque ella decía no que era ineficaz. Todos los gobiernos locales que eran ineficaces. Entonces, de aquí sale, de Reagan sale otro de los eslóganes neoliberales, el menos es más. Cuanto más localizado esté el poder, como son poderes, digamos, los estados tienen recursos más limitados, pues menos pueden intervenir en el mercado y el mercado pues puede seguir su curso, ¿no? Vamos, que los dos se las ingeniaban bastante para aplicar, ¿no?, las políticas super neoliberales, ¿no? Vaya dupla. Vaya dupla del momento. Pues si no sabemos, sabemos que tuvieron reuniones y demás y que se veían de vez en cuando, pero bueno, no sabemos qué hablaban en esas reuniones ellos dos, ¿no? Seguro que nada bueno. La historia se ha encargado de hacernos intuir lo que hablaban. I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it was not succeed. To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies, not for turning. The commander of the operation has sent the following message. Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. What happens next? Thank you very much. Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Are we going to declare war on Mrs. Thatcher? It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister. Wonderfully happy years. Now it's time for a new chapter to open, and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great Prime Minister, which I'm sure he'll be in very short time. Thank you very much. Goodbye. Goodbye, Mrs. Thatcher. Bueno, estos audios que hemos oído antes, pues bueno, es complicado, ¿no?, resumir la vida política de Margaret Thatcher en 2 minutos y bueno, mucho menos también en 60 minutos, ¿no?, o 90 o 120, lo que dure este programa. Pero bueno, si nos preguntan, ¿no?, si el que quiera o la que quiera investigar o conocer un poco más sobre Margaret Thatcher, no solo, ¿no?, va a encontrar que Margaret Thatcher es sinónimo de neoliberalismo, ¿no? También podemos asociar a Margaret Thatcher pues con la huelga minera del 84, que fue muy famosa. También con la guerra de las Malvinas, ¿no?, que de alguna forma pues fue un conflicto bélico que se dio entre Argentina y Reino Unido allá por el año de 1982, que duró escasos 75 días, ¿no? Y que bueno, que de alguna forma pues este conflicto, ¿no?, catapultó, ¿no?, la desprestigiada imagen que de la que gozaba en esa época, en ese momento, Margaret Thatcher, y que le ayudó de alguna manera, porque le salió muy bien, porque además ganaron este conflicto, ganó su segunda reelección, ayudó para ganar la reelección como primera ministra. Sí, a ver, de hecho, en los audios que hemos... No los hemos esta vez subtitulado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se podía observar y entender mucho lo que fue la década de Margaret Thatcher en el poder. A mí me gustaría rescatar dos cositas de lo que ha dicho. Uno, que da muestras de su carácter terriblemente, en el mejor de los casos decir decidido, en el peor de los casos decir completamente autoritario y casi tiránico, que fue cuando dice "The lady is not for turning", que es hace referencia a cuando ella era ministra de Educación, a las políticas que hizo el primer ministro por entonces, de Edward Heath, que lo hemos nombrado al inicio del programa, de que se echa para atrás en ciertas políticas de conservadoras ante el temor a la contestación social, ¿no? Y ella pues deja muy claro en ese statement que no va a dar marcha atrás en ninguna de las políticas que tome. La otra, decías tú lo de la guerra de las Malvinas, hay un audio en el que le preguntan, hay un portavoz que está diciendo, bueno, sí, hemos obtenido ya la victoria en la guerra de las Malvinas, la bandera ondea ya en las Islas Georgia y tal. Que las Malvinas, por cierto, simplemente que lo que todos nos conocemos por las Malvinas, para los británicos son las Islas Falkland, y que ya en un momento termina cuando se le pregunta, pero bueno, ¿qué va a pasar? Le pregunta a unos periodistas, ¿qué va a pasar a partir de ahora y tal? Ella dice, olvídense de eso, simplemente... Solo alegrese con la noticia y feliciten a nuestra fuerza, o sea, y a la Marina. Nada más, ¿no? No nos interesa nada más de esto, ¿no? Sí es verdad que lo que conocemos por la guerra de las Malvinas, a Margaret Thatcher le vino muy bien. Se llevaban ya varios años aplicando políticas plenamente neoliberales. El desempleo no solo se frenaba, sino que aumentaba de forma considerable. Sí que es verdad que había una cierta capa de la sociedad, que era la capa de clase media, clase media alta, que se estaba enriqueciendo con las políticas que se estaban llevando a cabo, entre ellas... Es verdad que hemos pasado muy por encima, o que apenas hemos comentado, como fue la venta de las propiedades de viviendas municipales. Es decir, ella trató de convertir a toda una serie de población, a toda una serie de cientos de miles de ciudadanos en propietarios. Bueno, pues una manera como otra cualquiera de convertirnos a todos en nuestros propios, por decirlo de alguna manera, empresarios. Y la política de privatizaciones bestial que se llevó a cabo, sobre todo a partir de 1983, a partir de la Guerra de las Malvinas, que obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones siguientes y que le dio, digamos, mano libre para poder aplicar toda esta política de privatizaciones, lo que hizo fue convertir en pequeños accionistas a cientos de miles de británicos que bueno, pues habían alcanzado una cierta prosperidad económica y que bueno, que ahora se metían de lleno en lo que era la maravillosa aventura, por entonces se pensaba, del mercado. La guerra de las Malvinas, para resumir muy brevemente, fue pues bueno, un antiguo territorio colonial británico, pues en pleno océano Atlántico, que en su momento reclamaban las autoridades argentinas. Y aprovechando, no sé, de alguna manera, que no parecían tener mucho interés en las islas y que las dificultades por las que estaba pasando el gobierno dictatorial en su momento de Argentina, toman posesión de las mismas, elude cualquier intento de negociación y básicamente se dedica a que vaya pasando el tiempo para poder de alguna manera... llevar al país a la guerra, que era lo que ella pensaba que era la única forma de solucionar el conflicto. Toda su retórica de populismo, todo el apoyo de los medios de comunicación, de los tabloides, en hacer de esto básicamente una cruzada o una causa de patriotismo nacional, hicieron que tras la victoria, pues una imagen pública cuasi por los suelos y casi deteriorada por las impopulares medidas económicas que estaba tomando, pues bueno, le hiciera ganar por mayoría absoluta unas elecciones que luego fueron las que definitivamente le dieron las manos, le dejaron las manos libres para que pudiera aplicar con contundencia todas sus políticas neoliberales. De todas maneras, a los dos bandos les vino muy bien, por así decirlo, que el conflicto se diera. Porque así como en el Reino Unido Margaret Thatcher no gozaba de mucha popularidad por todas las políticas que estaba implementando y el descontento que había en la sociedad por dichas políticas, también en el lado argentino también de alguna manera interesaba que el conflicto se diera. Porque allí, pues, a principios de los 80, pues también estaban pues teniendo problemas, ¿no? Con internos, políticas internas, y de alguna manera pues necesitaban ese hándicap, ¿no? Para distraer pues la mirada, ¿no? A lo que estaba sucediendo en cada país. Como por ejemplo, en Argentina, a principios de los 80, pues el modelo impuesto por el autodenominado proceso de reorganización nacional dio claras muestras de agotamiento, lo que provocó pues numerosas tensiones sociales. 90% de inflación anual, recesión profunda, interrupción en buena parte de la actividad económica, la generalización del IVA, el empobrecimiento de las clases medias, el brusco aumento del endeudamiento externo de las empresas y del Estado, salarios cada vez más precarios, aumento de la pobreza, en fin. O sea que si por estos lados, ¿no? Digo, hablando del Reino Unido, pues interesaba que la guerra se diera, pues por el otro lado, pues también. Sí, en el caso es que en el caso de Inglaterra y en el caso de Margaret Thatcher, hombre, más allá además de los intereses partidistas que podía haber. Sí es verdad que todo el conflicto se vivió como una especie de cruzada por recuperar el orgullo patrio y las antiguas victorias de la nación británica. Es que, claro, es importante... Era una cruzada de parte y parte. No, es importante mencionar que al final tanto Thatcher como Reagan también aplicaron políticas neoconservadoras. Y es importante señalar que la diferencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Y decir que bueno, que también tienen una similitud, o tienen algo en común, esas dos ideologías, por decirlo así, y es que tanto los neocon como los neoliberales, digamos que tienen la idea de dejar actuar a los mercados de manera libremente, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, los neoconservadores sí están dispuestos también a intervenir en la vida cotidiana o en la vida de la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, tanto Thatcher como Reagan, al final lo que estaban también llenos de contradicciones, diría yo, porque por ejemplo, la idea de digamos de reducir ese gasto público entraba en contradicción con el gasto militar, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Reagan se encontraba en una época en la que el enemigo, el eje del mal, los comunistas, los soviéticos, pues estaban acechando, entonces incrementó ese gasto público, entre comillas, en el ejército, y Margaret Thatcher pues hizo algo por el estilo, ¿no? Y entonces la idea era rebajar esa presión fiscal sobre los ciudadanos, sobre todo de los empresarios y los trabajadores con grandes salarios, pero el gasto público se incrementaba, con lo cual ese déficit también se incrementaba, porque aunque no invertían en el bienestar social de la ciudadanía, sí gastaban en los ejércitos, ¿no? Entonces eso, ahí había ciertas contradicciones en las que, bueno, me imagino que también tuvieron que lidiar con eso, ¿no? No eran contradicciones, era gastar en lo que ellos consideraban que se debía gastar y recortar en lo que ellos consideraban que se debía recortar. Sí, pero quiero decir que al final, no contradicción, pero sí el hecho de que intentar rebajar esa presión fiscal no podía ir nunca acorde con gastar en lo militar, ¿no? En este caso, porque al final siempre se incrementaba ese déficit público, ¿no? En el Estado. Entonces, el Estado acababa no ingresando dinero de alguna manera, porque gastaba más de, evidentemente gastaba en lo que ellos querían, obviamente, ¿no? Que era en por bueno, pues esa nebulosa comunista que estaba por ahí asomando y que, bueno, por Reagan en este caso, pues decidió incrementar ese gasto militar. Thatcherites by night, lend an ear, lend an ear. Yet Thatcherites by night, lend an ear. Yet Thatcherites by night, your faults I will proclaim. Your doctrines I must blame, you will hear, you will hear. Your doctrines I must blame, you will hear. You privatize away, what is ours, what is ours? You privatize away what is ours. You privatize away, and then you make us pay. I will take it back someday, mark my words, mark my words. We'll take it back someday, mark my words. You Thatcherites by name, lend an ear, lend an ear. You Thatcherites by name. Bueno, este último programa de la temporada de Personas, ¿no? Estamos hablando de Margaret Thatcher. Ya hemos hecho un repaso, ¿no? Más o menos a lo que fue su vida, su biografía, su vida política. Y bueno, ya entrando, ¿no? Al final del programa. Que ya nos queda un poquito hablar de su caída. Eso es. Ya. Pero bueno, antes de hablar de su caída, a mí no, me parece que es muy importante, no es baladí, mencionar todo el catálogo de privatizaciones que hizo esta mujer. Me parece importante mencionarlas. Vale, si me permitís. Sí, te permitimos antes de que, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Hemos hecho un repaso, ¿no? De, bueno, la guerra de las Malvinas, su reelección, cómo tuvo su ascenso al poder, el conflicto con los mineros. Aitor nos va a decir ahora, ¿no? El sinfín, ¿no? Bueno, sí tendrá fin, ¿no? Porque hay empresas que no conocemos. Sí, tendrá fin y posiblemente me deje alguna, pero bueno. Voy a mencionar unas pocas porque me parece, a mí personalmente, esto es una opinión, pero me parece escandaloso. Entonces, si viviésemos esto hoy en día, todo durante una década, pues no sé, a mí me parecería, sería catastrófico para el ciudadano de a pie, me parece. Sobre todo para el bienestar de los ciudadanos. Pues en tema del mercado laboral y de toda, bueno, todo ese proceso de flexibilización del mercado, ¿no? Pues esta mujer, la verdad que llevó a cabo en la década de los 80 del siglo pasado la mayor oleada de privatizaciones que yo creo que a nivel histórico creo que es, vamos, la number one. Porque, vamos, que 10 años, 11 años que estuvo en el poder, parecen pocos años, pero jo, lo que hizo en 11 sí, años. Sí, dio para mucho. Entonces, esta mujer lo que hizo fue, vamos a dar unos cuantos nombres. Vendió la Compañía Nacional de Fletes, que la verdad que lo desconozco, la British Aerospace, luego diversos servicios de cable y radio, los ferrocarriles británicos y los puertos del Estado, la Rolls Royce, que yo desconocía que fuera una empresa del Estado, lo que pasa que bueno, es Rolls Royce Aircraft Engines, nosotros que conocemos un poco de este tema. Lo que pasa son los motores de los aviones, me imagino. Lo que pasa es que Rolls Royce, bueno, hacía coches y demás. Lo que pasa es que, perdona, Aitor, no nos escandalizamos de que esto ocurra en la actualidad, porque en realidad está ocurriendo, pero de forma encubierta. Sin ir muy lejos, AENA, el 49% de AENA ya no es del Estado. Sí, sí. Y así, pues, más empresas. Sí, lo que pasa tienen... que, bueno, también hay que tener en cuenta que quizá, pues, en la década de los 80 había bastantes más empresas públicas que privatizar que ahora, porque ya está casi todo privatizado. Bueno, continúa con la lista, Aitor. Termino rápidamente. Navegación aérea, que es lo que has dicho tú, supongo que la empresa pública, lo que aquí es AENA, vamos. British Petroleum, las acerías británicas y luego pues unas cuantas empresas hidrográficas y suministradoras de energía. O sea que ya veis que la lista es muy grande y que me imagino que eran pues sectores con, bueno, pues que el sector privado pues seguramente esté sacando rendimiento a día de hoy. Económico. Sí, sí. Bueno, y también sufrió un atentado, ¿no? Supuestamente por el IRA. Sí, que es algo de lo que no hemos hablado, que fue de las políticas y de la que ya además por falta de tiempo no vamos a entrar. Pero bueno, con el tema del IRA y con el tema de la política de Irlanda del Norte, al final durante todos sus mandatos mostró la misma mano dura que había mostrado en cualquier otro ámbito, en cualquier otro ámbito político. Y bueno, pues sí que es verdad que durante su mandato se produjeron algunos de los mayores atentados en la historia británica y que bueno, pues que lejos de tener cualquier repercusión, pues esto no hizo más que ahondar en la mano dura de la primera ministra y en su inflexible decisión de no negociar absolutamente nada que tuviera que ver con la soberanía británica. Bueno, y ya entrando ahora sí en el final de tanto del programa como del repaso, ¿no?, de la vida de Margaret Thatcher, ¿no? Una de las cuestiones, ¿no?, que fue clave para la caída, ¿no?, o la renuncia, porque creo que renunció al gobierno a primera ministra, fue la impopular Poll's Tax, ¿no? Sí, digamos que la caída de Margaret Thatcher se produce por dos factores. Uno de ellos es el de la poll tax, que ahora pasaremos a comentar brevemente, y otro de ellos fue las tensiones que llegaron ya a ser insoportables con lo que eran por entonces, digamos, los elementos más destacados del propio Partido Conservador, del propio Partido Tory. Y es curioso que una de estas tensiones con los propios elementos de su partido tuviera que ver con su arraigado carácter anti-europeísta, ¿no? Porque cuando ya llegó un momento a finales de la década en la que su ministro de Economía por entonces, Sir Geoffrey Howe, que era, por cierto, el único miembro que quedaba del equipo original con el que ganó las elecciones en 1979, luchaba o trataba de que el gobierno británico entrara en el sistema de cambio europeo, porque entendía que de otra manera no se podía luchar contra la inflación, que ya era galopante por aquel entonces en el país. Se encontró con la postura inflexible y de Margaret Thatcher en este caso, y cuando fue forzado a dimitir, digamos que aprovechó la ocasión para animar a otros miembros del partido para que se postularan como líderes conservadores. A pesar de que en la elección de líder conservador en 1980, creo que fue, ella gana esa primera vuelta de estas elecciones primarias, entiende ya que para poder optar con garantías a la segunda vuelta de estas primarias ya no contaría con los apoyos necesarios y se retira de la candidatura, con lo cual deja de ser líder Tory y deja de ser digamos la candidata a presidir el partido en las próximas elecciones. Y la otra medida que le llevó ya a una situación de impopularidad tan grande que ya parecía hacer casi imposible su reelección como primera ministra, fue la implantación del poll tax. Algo que ni siquiera la mayoría de sus ministros consideraba, y que básicamente es un impuesto, que está basado en que cada ciudadano, por el mero hecho de serlo, debe pagar una renta o debe pagar un tributo, con lo cual se saltó de un golpe y porrazo cualquier mínima ley de proporcionalidad a la hora de pagar impuestos, y al tener que ser un impuesto que pagaba cada adulto, independientemente de sus ingresos, eso hizo que evidentemente las clases más populares o las clases más desfavorecidas pagaran los mismos impuestos que las clases más ricas o que las élites del país, con la consiguiente pérdida de cualquier tipo de poder adquisitivo y de hacer frente a las necesidades cotidianas. Además, esto tenía la coña también de que se estructuraba de forma que todo aumento, porque esto se dejó en manos de las autoridades locales, de tal forma que se recortó todavía de más presupuesto a los gobiernos locales para que a su vez lo recaudaran a través de la poll tax. Pero para que estas autoridades locales, desde ayuntamientos, autoridades metropolitanas o regionales, pudieran hacer frente a los servicios, como tenían ya un recorte previo del gobierno central, si necesitaban, por cualquier motivo, más dinero para ofrecer ese tipo de servicios, tenían que subir la cantidad que tenían que pagar los ciudadanos por la poll tax. Entre 1989 y 1990 la protesta popular ya se desarrolla ya por todo el país, se suceden las manifestaciones hasta que, por ejemplo, el 31 de marzo del 90, pues en Londres y un día antes del comienzo del impuesto en Inglaterra, ya que antes ya se había empezado a aplicar o se había intentado aplicar en Escocia, pues se llegan a congregar hasta 200.000 manifestantes, ¿no? Esto, unido a las tensiones que existían en su propio partido, pues bueno, hacen inviable ya que Margaret Thatcher pues pueda presentarse con garantías, no solamente a la reelección como líder del Partido Conservador, sino como primera ministra. Y ya, pues, con la renuncia a presentarse como líder Tory, renuncia a presentar su candidatura como primera ministra, y digamos que ahí acaba ya la carrera política de Margaret Thatcher. Le da su bendición al que tampoco aparecía en las quinielas en esas primarias, que fue John Major, y este a su vez pues se convierte en primer ministro del Reino Unido. For a new chapter to open, and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great Prime Minister, which I'm sure he'll be in very short time. Thank you very much. Goodbye. Ha sido un privilegio tremendo servir a este país como Primera Ministra. Estos años fueron maravillosamente felices. Ahora es momento para que se abra un nuevo capítulo, y le deseo a John Major toda la suerte del mundo. Estará espléndidamente asesorado y tiene todo el potencial para ser un gran primer ministro, que estoy segura será un buen en muy poco tiempo. Muchas gracias, adiós. Esto es cuando Thatcher se despide como primera ministra, allá por octubre de 1990. Fíjate, y qué legado dejó, ¿eh? Ya te digo. Bueno, pues tras dejar el gobierno, Margaret Thatcher ha seguido teniendo una importante influencia en la vida pública del Reino Unido, sobre todo por su ascendencia dentro del Partido Conservador. Además, ha expresado opiniones sobre política internacional, la pertenencia a la Unión Europea, incluso ha elogiado a un primer ministro laborista, Tony Blair. En la recta final de su vida ha sido reconocida dentro de su país, e incluso su historia ha dado para alguna peli en Hollywood. Margaret Thatcher toma posesión en la Cámara de los Lores como baronesa Thatcher tras renunciar a su escaño en los comunes. Se retira oficialmente también de la vida política tras sufrir una serie de infartos. Ese mismo año publica un polémico libro, allá por el 2002, sobre relaciones internacionales, dedicado a Ronald Reagan, su eterno amigo, ¿no, Aitor? En el que defiende que su país debe dejar la Unión Europea. En el 2003, Dennis Thatcher fallece, su marido, tras haber sido pues marido de Thatcher durante casi 52, más de 52 años. Y la reina Isabel II, en el 80 cumpleaños, acude a un acto multitudinario en Hyde Park, pues para celebrar, ¿no?, el 80 cumpleaños de Margaret Thatcher, y ya pocos años antes de morir, pues su hija Carol Thatcher asegura que su madre sufre demencia senil y que cree que su marido pues aún vive. No sé si queréis agregar alguna cosilla antes de despedirnos. Hombre, simplemente cuando muchos biógrafos y historiadores se preguntan si los mandatos de Margaret Thatcher tuvieron alguna influencia a posteriori, pues hombre, decir que lamentablemente yo creo que sí que tuvo y tuvo unas consecuencias que han llegado hasta ahora. En el aspecto que les vale a los británicos, pues bueno, que podría haber logrado que los británicos reduzcan sus expectativas en el papel del Estado, posiblemente. ¿Podría haber calado el mensaje de la responsabilidad individual y la austeridad? Seguramente. ¿Han podido aceptar que el desempleo es incontrolable, que es inútil cualquier tipo de regulación sobre los alquileres o la compra de vivienda, que los programas de ayuda a las regiones más pobres y a sectores más desfavorecidos de la sociedad no sirven para nada, o que los ayuntamientos malgastan su dinero y no hacen nada bien? Pues seguramente sí. Si miramos en la actualidad y vemos que las políticas de desregularización, las políticas de privatización, las políticas de igualar progreso a progreso económico, no solamente las han seguido adoptando partidos conservadores a lo largo de Europa y a lo largo del mundo, sino que incluso las han hecho propias y las han aplicado gobiernos llamados socialdemócratas o gobiernos llamados socialistas, pues bueno, pues parece que el legado de Margaret Thatcher, y vuelvo a recalcar, lamentablemente, ha llegado hasta nuestros días más vivo que nunca. Aitor. Nada, pues lo único, concluir con una recomendación cinematográfica, después de, bueno, lo que nuestros escuchantes han podido, bueno, pues escuchar, valga la redundancia, en este programa de hoy, en el último programa de Personas, pues teniendo esta información que hemos podido ofrecer, recomiendo la película de La Dama de Hierro. Grandísima actriz Meryl Streep, para mí es muy buena actriz, y aunque quizás sí peque de personalista y de obviar muchos otros aspectos de su, iba a decir, de su reinado, de su mandato durante todos esos años, creo que, bueno, que siempre es interesante ver un poco, acercarse un poco a la figura de Margaret Thatcher, aunque sea por la vía del cine. Y si no quieren acudir directamente a un biopic, yo les recomiendo a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que acudan a cualquier película de Ken Loach, sobre todo en la década de los 80 a los 90, sí. Para que se den cuenta de lo que era la sociedad británica y lo que era la política británica en esos momentos. Bueno, pues hospitalizada a finales de 2012, la salud de Margaret Thatcher así se empeoró, hasta que ya por a mediados del 2013 pues murió Margaret Thatcher a la edad de 87 años a consecuencia de un derrame cerebral. Así que nada, pues llegamos al final del programa. La verdad es que fue un honor, de verdad, compartir primero con vosotros, Igor y Aitor, en esta cuarta temporada de Personas. Y también gracias a todos y todas las que en algún momento nos escucharon a través, ya sea de las ondas o, como en estos últimos programas ha sucedido, vía streaming. Agradecemos la fidelidad porque sabemos que muchos y muchas nos han estado siguiendo. Y bueno, y aquellas que quieran escuchar nuestros programas de esta temporada, pues les invitamos a que en la página web de la Irola Irratia, creo que es Irola Irratia sin dominio, .org, en el apartado de Personas, ahí están todos los programas que hemos hecho en esta temporada y algunos de la temporada pasada. Esto ha sido la cuarta temporada, me estoy poniendo un poco tontorrón. Y nada, Eskerri Casco, agradecido de todo corazón a todos y todas las que nos han escuchado a lo largo de esta temporada. Esperemos que disfrutéis del verano, si lo hay, esperemos que lo haya, porque últimamente no se sabe. Y nada, Aitor, Igor, Eskerri Casco. qué ricasco, muchísimas gracias. Sí, yo quería decir una última cosa, y esa flor neoliberal que plantó tanto Thatcher como Reagan, hoy en día se ha convertido en una gran secuoya, lamentablemente, pero me gustaría decir que sí hay alternativas y que Margaret Thatcher, pues bueno, intentó inculcar un modelo que yo totalmente estoy en desacuerdo y que... Seguramente los tres estamos... Yo creo que desde aquí no voy a alzarme como portavoz de mis compañeros y amigos, pero creo que todos los tres creemos que hay alternativas y bueno... Bueno, no sé si alternativas, esperanzas las veo pocas. Pero igual es que veo siempre el vaso medio vacío. De hecho, la intención de este programa, para que no tienda a la confusión, no era más que bueno, poner de relieve todo lo que hizo Margaret Thatcher, que sabemos, como lo ha dicho Aitor, ¿no? Que no es de nuestro agrado y ni nuestra complacencia, pero bueno, está ahí y hay alternativas, claro que sí. Y que ojalá que no venga otra dama de hierro. Y que Iron Maiden siga por muchos años más. Y que llegue el sol alguna vez a esta región de indómita del planeta. Sí, importante. Y mientras tanto, pues como bien habéis dicho, esto no es un adiós, es un hasta luego. Y nos veremos, ya veremos dónde, pero nos veremos después del verano. Eso es. Feliz verano a todos y a todas y bueno, hasta la próxima. Aburren hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y disfrutad del verano y lo dicho. Esto es Personas, esto es 107.5 FM Irola Irratia y nos escucharemos. Así que nada, agur. Agur. Agur.